No corro atrás de la riqueza, la llave de la riqueza, yo no la tengo. Si es previsto conseguiré, hoy la famosa aparecerá destruida. No la doteré pa, Mandela que esperaba mucho tiempo y salió. Las cosas cambiarán. Saya, la nueva generación son las personas que tiene las nuevas ideas. Gracias. Utanga ina ya wana mokili, nasala kana mote mampembe. Nabaka olikolo, nakole lanza komba sunganga, yo moku sunganga. Zakonga yokanga sunganga na kende likoso. Yoka solo kole lananga. Kolela oyanga imwana ya mogo. Kosonga mboka, ah, kaina boi basizanye, eh.